Las tecnologías digitales han producido un impacto en nuestra sociedad que debe ser considerado como un hito histórico y la arqueología, como muchas otras disciplinas que tratan al patrimonio cultural, se ha visto influenciada fuertemente por esta revolución. La introducción de instrumentos automáticos para la colecta de datos y para el manejo de información arqueológica ha cambiado la manera en que los arqueólogos nos aproximamos, percibimos y comunicamos la cultura material. Buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Nos están escuchando por la página de la universidad udem.edu.mx/radioudem. También pueden mandarnos mensajes a lo largo de este programa por la página Facebook Raíces UDEM. Este programa de enfoque antropológico, que más bien es una producción de la Escuela de Humanidades, de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey, hoy va a interrogar el surgimiento de las nuevas tecnologías en el registro arqueológico. Conmigo, José Luis Punzo Díaz. José Luis, pues ya lo recibimos en este programa. José Luis es profesor e investigador C del Centro INAH Michoacán y fue director del Museo de las Culturas del Norte. José Luis tiene aparte pues una afición y también utiliza mucho lo que son las nuevas tecnologías para el registro de sitios arqueológicos y en particular, bueno, lo que es fotogrametría mediante drones. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme otra vez aquí a estar con ustedes. Muy contento de tenerte aquí en este programa y vamos a abordar más bien aspectos tecnológicos entonces en este número de este episodio de Raíces. Mi primera pregunta, José Luis, acerca de estas nuevas tecnologías y en particular la fotogrametría es, bueno, primero, tratando de definir lo que es la fotogrametría tradicional en la arqueología o cómo se ha conocido hasta fechas recientes. Sí, bueno, la fotogrametría es una técnica, como su nombre lo indica, que se hace a partir de fotografía y lo que se busca es tener una fotografía en dos ángulos ligeramente diferentes de un objeto para poder lograr la tercera dimensión, tal cual lo que vemos en las películas de tercera dimensión, por ejemplo. Nada más que esto, bueno, pues lo hacemos a partir de utilizar estas imágenes y utilizar muchas de estas imágenes para generar modelos tridimensionales. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan normalmente, tradicionalmente, para esta técnica? Bueno, esta técnica, pues es una muy vieja, nueva tecnología, ¿no? Es una tecnología que se utilizaba, pues, desde con cámaras análogas convencionales, que en arqueología las utilizamos, por ejemplo, con fotografía aérea para hacer estereopares, ¿no? Y poder ver en tercera dimensión los paisajes, ¿no? Sobre los que íbamos a hacer recorridos. Hoy día lo que utilizamos, bueno, pues son cámaras digitales, softwares especializados y, pues, sobre todo computadoras con una gran capacidad. Esa es una de las grandes limitantes que tenemos. Ahora bien, ya que tenemos entendido el concepto de fotogrametría, esta herramienta que sirve para la arqueología, vamos a internarnos un poquito más, pues, al uso de nuevas tecnologías y propiamente lo que es el registro mediante drones. ¿Desde cuánto tiempo, más o menos, ha surgido el uso de los drones en la arqueología mexicana, más o menos? Sí, bueno, pues es difícil ponerle una fecha, obviamente, ¿no? Pero los drones, pues tienen aproximadamente más de, vamos a decir, unos 10 años donde se han empezado a utilizar y realmente los últimos 5, 8 años en donde ha habido ya una gran cantidad de trabajos en este sentido, sobre todo que, pues como todas las tecnologías, al principio son muy caras y después se van abaratando, entonces hoy día, pues conseguir un dron con una buena calidad para poder hacer un trabajo de ese tipo, pues ya es muy accesible para muchos de los arqueólogos y bueno, pues cada día se multiplican más este tipo de trabajos, ¿no? Ahora bien, la metodología del uso del dron para la fotogrametría en contexto arqueológico, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia con el uso convencional, digamos, de un dron? Bueno, es básicamente lo mismo. Lo que se utiliza para la fotogrametría es como te decía, la idea fundamental de la fotogrametría es tener una imagen, vamos a decir, dos imágenes ligeramente diferentes del mismo objeto. Entonces, lo que hacemos con el dron es, ya sea de manera manual o mejor, poderlo programar para que genere un vuelo controlado alrededor de un objeto, por ejemplo, ¿no? Que queramos nosotros reproducir en 3D o de manera en una grid para poder levantar una planta, por ejemplo, de un sitio arqueológico. Eso es lo primero que nos permite tener un control de las imágenes y una gran cantidad de imágenes que después podamos procesar, ¿no? Esa sería como la parte fundamental del dron, es decir, tener una cobertura total de fotografías que tengan un traslape importante entre sí para poderlas utilizar para hacer el modelo. Y lo más importante en tierra es el de poder tener puntos de control. Es decir, nosotros ya sea con una estación total o con un GPS diferencial, podemos poner puntos de control en la tierra que también salen en las imágenes, en las fotografías que toma el dron, pero que tenemos ahí pues puntos ya conocidos geográficos y altitudinales que nos permiten corregir el modelo y hacerlo de manera muy precisa. Entonces esa es como la base, ¿no?, del trabajo. Ahora bien, si tratamos de ver las aplicaciones concretas, ¿nos puedes proporcionar ahí un caso bien específico eventualmente que hayas personalmente monitoreado de fotogrametría así mediante estos drones? Sí, claro. Acá en Chicas hemos hecho levantamientos con drones, ¿no?, trabajos bastante precisos para tener modelos tridimensionales de las estructuras, lo cual, bueno, pues han sido de vital importancia para poder tener mejores herramientas para la conservación y todo lo que tenga que ver con los trabajos en los sitios arqueológicos, ¿no? Esa es una. Y actualmente estamos trabajando junto con la UNAM, con el Instituto de Ciencias y Tecnología Aplicada de la UNAM y la Universidad de Auckland, un proyecto, por ejemplo, para hacer fotogrametrías muy precisas de las yácatas de Tsingshan, y con ellas podemos hacer modelajes muy precisos de las yácatas y poder ver ya detalles muy finos en cuanto a su arquitectura, estudios de formas, estudios de muchas cosas que no podríamos hacer con técnicas tradicionales. Ahora bien, el uso de esta tecnología, pues ¿qué tan sistemático en la arqueología mexicana? ¿Ya está generalizado o todavía queda mucho por hacer? No, hay muchísimo por hacer, ¿no? Esto es una técnica que está en pañales completamente, ¿no? Es una técnica pionera todavía en casi todos los sentidos, en donde apenas estamos empezando a experimentar, pues ya no solo con los softwares y con las técnicas, vamos a decir, más comunes o las técnicas que son de códigos libres, ¿no?, que existen en el mercado, sino que ya estamos empezando a explorar, a crear algoritmos y softwares especializados con otros especialistas, pues ya para poder resolver problemáticas concretas de investigación en arqueología, ¿no? Entonces, ahí hay un campo enorme todavía, enorme, enorme. ¿Cuáles otros proyectos han hecho, según tu conocimiento, uso de esta tecnología por lo pronto? No, bueno, ahorita en muchísimos lados, ¿no? O sea, yo creo que ya ahorita en todas las grandes zonas arqueológicas del país se han hecho ya intentos de fotogrametría. Entonces, pues yo creo que mencionar algunos sería dejar de lado todos los demás, porque realmente hay un esfuerzo muy grande ahorita de muchísimas personas trabajando en este sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que al contrario, ahorita es más bien raros ya van a ser los casos en los cuales no se están haciendo aplicaciones fotogramétricas en los grandes proyectos arqueológicos nacionales. Sí, pero en particular con el uso de drones es a lo que voy. Claro, lo que pasa es que con el drone al ser tan accesible, pues lo estamos realmente también nos falta una legislación es importante en ese sentido, porque estamos generando una gran cantidad de datos digitales que, bueno, pues también tenemos que poder resguardar, reportar y todas las cuestiones que nos manda el quehacer arqueológico en el país. Okay. Los que ahora es una tecnología que sí todavía sigue siendo un poco más, pero por ejemplo con sensores, ¿no? Esa es otra cosa que todavía no está tan común en el país, aunque también muchos proyectos ya lo tienen. Ok, bueno, pues ya planteamos un poquito de qué trata la fotogrametría por drones. Vamos a hacer un primer corte musical, ya que estamos en Michoacán. Vamos a escuchar esta canción del Tarasco, interpretada por la banda arrolladora El Limón. Y luego, pues vamos a tener una sección ahí de noticias para ustedes. Y terminaremos este programa de Raíces, obviamente, con nuestro invitado del día, José Luis Punzo Díaz. Regresamos. De alambre que cuerda le puedan dar, yo no colorado, pero soy de Michoacán. ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y aguilillas. Allí los gallos son finos y las muchachas bonitas. Ya no gasten en radares ni destrozando mis pistas. Yo soy un ave nocturna que aterriza en cualquier milpa. Además, el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Y ya se quedó triste el rancho, compa Fernando. Se acabaron los validos, oiga. Me sacaron de Chirona porque así les convenía. Ya les vino grande el saco y me borra. Vuelvo de Chicago, ya les pagaré esas cuitas. Por unos dedos traidores tuve un fracaso en Uruapan. También mi linda borrada me falló allá por Zaguayo. Yo soy Tarasco efectivo, pronto les daré su pago. Estamos de regreso en la cabina de Radio UDEM. Estamos en compañía el día de hoy de José Luis Punzo Díaz. Y viene el momento que esperan también, que es en nuestra agenda de eventos que tenemos preparada para ustedes. Recordemos primero que hay muchas exposiciones que se pueden visitar aquí en México, pero también afuera. Pero vamos a enfocarnos sobre dos nuevas exposiciones. Una que se inaugura precisamente el día de ayer, acerca del sitio de Tamto, que se encuentra en la Huasteca. Y bueno, ya está accesible esta exposición en el Museo Nacional de Antropología y va a estar hasta el mes de mayo más o menos. La otra exposición ahí que les queremos recomendar es una exposición que se encuentra en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, titulada Representación Animal en Morelos Prehispánico. Luego siguen exposiciones que les comentamos en otras ocasiones sobre la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo en el Museo Regional de Puebla, o también lo que son la exposición Tiempos Desvelados sobre las culturas antiguas del estado de Colima, que pueden visitar en el Museo Regional de Colima hasta el fin del mes de febrero. En Mérida tenemos exposición sobre pirámides, montañas sagradas en Paseo Cantón, entonces, y sigue la exposición sobre piedras de fuego y agua que pueden visitar en el Museo del Templo Mayor. Tenemos acá en Monterrey todavía la exposición Viajeros en el Paraíso, una presentación ahí de diferentes exploradores viajeros europeos y norteamericanos en tierras mexicanas. Y la exposición también sobre tarascos, para retomar un poquito las temas de estudios de Michoacán, la exposición Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos, se puede visitar entonces en el Centro Regionalina de Michoacán, en el Palacio Federal, hasta el 31 de marzo. Pasamos ahora a eventos académicos, que hay bastantes como quiera. Ahí sigue el curso de taller. El curso taller de epigrafía maya con Guillermo Cantú en el Centro de Estudios Mayas Yurik Norosov en Mérida, los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde hasta el 14 de febrero. El diplomado en cultura y gramática de la lengua ñañú que se puede apreciar y tomar en la Universidad Autónoma de Querétaro en su Facultad de Criminología hasta el 17 de mayo. Tenemos también en la UNAM el diplomado de antropología de la música, contextos, marcos teóricos y metodológicos para el estudio de las culturas bandas de rock y músicas urbanas. Eso hasta el fin de mes de junio, de las 6 a las 9 horas. Y eso pues son dos veces a la semana, si bien recuerdo, los viernes y sábados. Tenemos el Coloquio Internacional de Migración, Diplomacia de las Diásporas y Defensa de los Migrantes en las Américas, que va a proponer el Centro de Etnólogos y Antropólogos Sociales en la Ciudad de México. Esto se va a hacer el próximo 6 de febrero de las 9:30 a las 13:30 horas. Y recordamos también que el doctor Alfredo López Austin cada semana tiene su seminario La Construcción de una Visión del Mundo, Cosmovisión Mesoamericana, que se imparte en Antropológicas de la UNAM de las 8 a las 11 de la mañana. En noticias, tres nuevos nombramientos de directores de centros INAH. Los estados de Colima, Hidalgo y Jalisco tienen nuevas cabezas después de los estados de Campeche, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Tabasco. Diego Prieto nombró entonces a Julio Martínez de la Rosa en Colima, Héctor Álvarez Santiago en Hidalgo y Alicia García Vázquez en el estado de Jalisco. Publicaciones, recordamos que tenemos el libro de nuestra compañera y amiga Paloma Vargas Montes, el libro de los ritos de Durán, de ahí la edición que nos propone Paloma por el Colegio de México. Entonces pronto la recibiremos en este programa, esperemos, para presentarles ahí esta edición del texto de Durán. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido, nuestra entrevista con José Luis acerca de fotogrametría con drones, pero primero un poquito de música preparada ahí por nuestro compañero Checo Becerra. Y bueno, vamos a escuchar entonces Laila Downs, que nos va a interpretar Ixnocuicatl. Regresamos. Estamos de regreso aquí en cabina desde el Laboratorio de Medios y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Monterrey. Estamos acompañados el día de hoy en este programa de Raíces por José Luis Punzo Díaz, que es profesor investigador del Centro INAH Michoacán. Y estamos hablando el día de hoy de lo que es la fotogrametría con drones, esta tecnología que se ha desarrollado muchísimo últimamente. Pero bueno, vemos ahí las ventajas ahí de esta tecnología. Ahora, ¿también hay inconvenientes o límites a esta tecnología? ¿Cuáles son esos límites posibles, José Luis? Sí, bueno, ¿cómo lo comentas? Porque normalmente pensamos que la tecnología, bueno, pues es una panacea, ¿no? Con la cual vamos a resolver los problemas. Y muchas veces, ¿no? Incluso la fotogrametría, que es una técnica más noble, creo, en muchos de los sentidos, pues genera graves problemas. Y uno de ellos, o cuando menos el más importante, creo yo todavía, es los requerimientos de hardware. O sea, hoy día las computadoras tradicionales que utilizamos, las computadoras personales, pues muchas veces ya no nos dan abasto cuando queremos hacer trabajos grandes. Entonces, por eso, bueno, pues necesitamos recurrir a otro tipo de máquinas de mucho mayor capacidad, y ahí es cuando las cuestiones se nos encarecen, ¿no? Cuando pareciera que la fotogrametría es una solución barata, sencilla, ¿no? Como comentábamos en el corte anterior, pues de repente al complicarla o al profesionalizarla, como todo, bueno, pues los requerimientos se vuelven muchísimo más demandantes, y para poder lograr altas precisiones, pues siempre necesitamos mejores y mejores aparatos, cámaras, drones, estaciones, etcétera, y eso, bueno, pues nos genera costos que se nos van muy altos, ¿no? Claro. Entonces es un problema. Y el otro grave problema es que al generar estas imágenes tridimensionales, pues lo que estamos generando de base a partir de las fotografías son nubes de puntos, es decir, puntos ubicados en el espacio, uh-huh, con coordenadas X, Y y Z, y cada uno de esos puntos, bueno, pues ocupa cierto espacio, y al momento que hablamos ya de millones de puntos en un trabajo fotogramétrico, pues también el peso y el almacenamiento de estos modelos se vuelve un problema importante. Y el otro que pues me he encontrado a lo largo siempre del uso de las tecnologías, que las tecnologías cambian más rápido que los usuarios. Sí, caducan muy rápido. Sí, y entonces muchas veces lo que estamos haciendo, los formatos en los que estamos trabajando, se vuelven obsoletos muy rápido. Y en el caso de los trabajos arqueológicos y de sobre patrimonio, pues un grave problema que tenemos es el de poder mantener actualizados los formatos y las lecturas, ¿no? De todas estas cosas. Te doy un ejemplo así que me ha pasado en varios proyectos de arqueología, y es que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos sobre proyectos de arqueología que hicieron en los años 70, pues toda la información la tenían capturadas en estas tarjetas de IBM perforadas, ¿no? Ah, sí, veo. Hoy día necesitamos un software, generar un software para poder leer las tarjetas perforadas de IBM. Vaya. ¿No? Entonces, o sea, ese es un problema, ¿no? O guardábamos nuestra información hace 20 años en floppies. Y tiene que volver a sacarla luego, es lo mismo. Exacto, lo mismo. Ya no hay lectores de floppies, ¿no? Por ejemplo, ajá, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un problema también, pues digital, que tenemos nosotros que estar atendiendo todo el tiempo. José Luis, una última pregunta para cerrar esta entrevista, este programa contigo, es más bien, bueno, si nos interesa esos temas de fotogrametría, bueno, clásica, digamos, o con drones, ¿habrá quizás algunas lecturas que podamos consultar? Pues mira, fíjate que desafortunadamente las lecturas hoy día todavía son difíciles de conseguir, o sea, hay poco trabajo escrito sobre esto. Uh-huh. Hay algunos trabajos, pero realmente me parece a mí que lo más importante ahorita, o donde estamos encontrando esto, son en páginas especializadas que están en línea y que permiten, o en revistas especializadas, por ejemplo, el Journal for Archaeological Science, el Journal for Computer Archaeology, ¿no? Son revistas que pues están sacando lo último sobre este tipo de trabajos y que, bueno, pues es donde algún lector interesado puede buscar. Va. Entonces, como páginas como Academia, Google Académico, ahí exacto, ponemos ahí directamente fotogrametría, drones, y nos va a surgir ahí esta información. Sí, yo creo que ese es, para mí es ahorita, porque es tan rápido y tan novedoso, vamos a decir, lo que se está produciendo en esto, que igual las publicaciones nos rebasan, ¿no? Los tiempos de publicación rebasan a la velocidad de las cosas que estamos creando. Entonces, estos medios digitales creo yo que son ahorita la mejor herramienta para poder estar en el, como se dice, en el estado del arte de esta cuestión. Así es. Bueno, pues como quiera, vamos a recomendar al público ahí pues tu página academia que pueden buscar, José Luis Punzo, directamente para poder como quiera leer los trabajos en los cuales está involucrado José Luis. Y pues te agradecemos muchísimo para esta entrevista aquí en Raíces, acerca de este tema tan, tan interesante, tan innovador y novedoso también de cierta manera. Gracias, José Luis. No, muchísimas gracias a ti y aquí seguimos. Bueno, también vamos a agradecer a Checo Becerra que pues nos ayudó durante todo este programa para estar ahí controlando la buena marcha de esta misma emisión. Raíces, para la semana próxima pues lo puedan sintonizar también, y pues recordando que tenemos siempre un dicho en este programa: un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Pero vemos ahí que el futuro a veces puede ser muy incierto en términos de tecnología. En fin. Pues aquí está la invitación para la semana próxima. Sigue la programación de Radio UDEM con Radio France Internationale. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego.